Sí, hicimos la entrega de 600 tablets a través del programa Conectando con Vos del ENACOM y el municipio de Cañuelas a través de la intendenta Marisa Fassi. Estas tablets fueron destinadas a chicos y chicas de Envión, a adultos y adultas mayores y también a bomberos y bomberas voluntarias de acá de Cañuelas. Bien. Contanos por qué se suman también los bomberos, ¿no?, a esta entrega. Bueno, esto es muy importante para todos los cañuelenses porque es una herramienta más de tecnología que viene a saldar deudas que tenemos con la sociedad, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la igualdad. Son herramientas totalmente necesarias para nuestros vecinos y vecinas que a veces no tienen el dinero o la economía para poder adquirirlas y, como dice el programa, quiere conectar a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. ¿En total cuántas tablets se entregaron? Más de 600. No te sabría decir el número exacto porque también depende de la cantidad de gente que haya venido a retirarlas. ¿Y escuelas fueron secundarias? ¿Cuáles fueron? Fue el grupo Envión, que pertenece a un programa provincial y municipal que trabaja en conjunto. Chicos de barrios de acá de Cañuelas, de Máximo Paz, de Ruta 3. Y también en una entrega anterior que habíamos hecho nosotros a través de Proyectar, entregamos a la escuela secundaria 3, a 70 chicos y también a escuelas de Uribe, de Udaondo, así que viene a saldar estas deudas de conectividad que nos tuvo la pandemia y que nos generó también mucho daño porque se habían parado programas como la entrega de las computadoras, tanto de Nación como de provincia, y que nosotros venimos a saldar ahora. Uh-huh. ¿Y van a realizar o van a brindar cierta capacitación para las abuelas y los abuelos, para los bomberos sí. también? Este mismo viernes en Proyectar, nuestra sede, van a haber capacitaciones para las personas que recibieron tablet y también a través del municipio y ENACOM se van a brindar seguramente en el punto digital para las personas que recibieron hoy. Bien, ¿cómo notaste a los abuelos, a las abuelas? Súper emocionados, felices, bailamos. Fue una fiesta, realmente una fiesta. Sos de los chicos de Cañuelas, ¿no?, que integran el grupo Envión, ¿no? Sí. Hoy van a hacer entrega de una tablet. Bueno, imagino muy contento, ¿no? Sí, de muy contento. Recibir una herramienta que te va a ayudar tanto a estudiar como para hacer un montón de cosas. Sí, muy contento. La tablet, la verdad, me va a venir re bien. Me va a ayudar para estudiar. Quiero aprender un poco de diseño gráfico, así que también puedo aprender con las tablets. Y nada, muy, muy contento. Muy contento. Contame, bueno, ¿en qué año del Envión estás? No se divide por años, se divide por sedes. Y estoy en la sede primero de mayo. Yo estoy hace 2 años ya. Bien, y contale, es a la gente, ¿no?, que por ahí no conoce bien lo del Envión, es importante, ¿no? Es importante que exista, que funcione. Sí, sí, es muy importante, ayuda muchísimo a los chicos, ayuda muchísimo con problemas psicológicos, también a estudiar, hay psicólogos en Envión, las del equipo técnico del Envión siempre están presentes, siempre están integrando a los chicos, están preguntando si están bien, están muy presentes. Hay un apoyo entonces, hay un apoyo importante. ¿Y son muchos tus compañeros? ¿Tenés muchos compañeros? Sí, yo tengo bastantes compañeros de Envión, después hay sedes más chicas y sedes más grandes. Y de todas las edades, ¿no? Sí, a partir de los 12 años hasta los 21 años integran Envión. Bueno, contentas, imagino, ¿no?, con esta entrega de tablet, ¿no? Sí, muy contenta. Y bueno, ¿tienen pensado hacer una capacitación? O bueno, sí, ahora sí. Nietos, pedirle que nos ayuden. Y sí. Seguro sí. Que sí. ¿Es una herramienta importante para ustedes? Y sí, creo que sí, porque ¿viste? Yo no la sé manejar, pero sí hay que nos van a enseñar, dijeron ahora, así que vamos a poder venir. Claro, sí, es una inclusión también para todos, ¿no? De que aprendan, bueno, que puedan usarlo, y sí, sea para entretenimiento, para hacer trámites, lo que quieran. Sí, eso sí. Es muy importante. La entrega de una herramienta muy importante, ¿no? Que sí. Bueno, seguramente la vas a usar un montón. Un montón la veo, o sea, la verdad que no pensaba tenerla. Claro. Estoy re contenta, bueno, sabes la alegría que tengo porque la tengo. Bueno, dijeron que iban a dar capacitación también para aquellos que quieran aprender a usarla bien, del todo, ¿viste? Ah, estaría re bueno, re buenísimo. Y le agradezco un montón a Marisa. una felicidad grande por Marisa que me, y Lola y Daniel. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida y muy contenta. No tengo palabras. Bueno, sensaciones recién salida de la entrega de tablet que hicieron hoy en el Club Juventud. Imagino muy contenta, ¿no? Sí, muy contenta con Marisa, Lola, Daniel, que los que fueron, que así tengo la tablet. Muy contenta. ¿Ya les habían avisado? Sí, me avisaron. Sí. Y bueno, esto también decían que significa la inclusión, ¿no? De, por ejemplo, los abuelos con sus nietos, ¿no? Sí, para mis nietos, para mí, sí, para toda la familia. Bueno, y también la puedo usar para trámites. Sí, para todo eso, sí, para las fotos, que me encanta. Muy contenta. Sí, muy contenta. Sí. Muchas gracias. Es importante, ¿no? Que hagan este tipo de, que den estas herramientas para toda la comunidad, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, muy contenta porque, bueno, por lo menos tenemos la tabla.